Bien, etimología de alma, psique, espíritu y mente. En este podcast quiero hablaros de la etimología de algunas palabras que a lo largo de los siglos nos han servido para referirnos a ese mundo tan misterioso que siempre ha interesado a los seres humanos, que es el mundo de la mente. Como sabéis, la etimología es la historia de las palabras. Muchas veces, siguiendo el hilo de esta historia, especialmente cuando se trata de términos filosóficos, podemos acercarnos al origen de nuestras ideas, rastrear antiguas concepciones que han quedado sedimentadas, por así decirlo, en las palabras que seguimos usando hoy. Alma, psique, espíritu, mente, son tres términos que revelan concepciones generales acerca del ser humano que han estado vigentes y han dirigido el pensamiento de civilizaciones muy distintas a lo largo de los siglos. Bien, pues vamos a empezar con ánima. La palabra ánima es la palabra latina para alma. ¿Y qué es el ánima? ¿Qué es el alma en latín? Pues no es un término que tenga un especial sentido religioso. La palabra ánima hace referencia al aire, al soplo, a la brisa, a la respiración. También se entiende como principio vital. El alma es ese aliento que nos mantiene vivos, que hace que un ser esté animado. Es una fuerza física y material. No es algo exclusivo de los seres humanos. También está en los animales, seguramente incluso en las plantas. De hecho, la palabra animal viene de la misma raíz y significa algo que está dotado de vida. Pero también puede ser animal algo que es aéreo, que está formado del aire. Y esa misma conexión con el aire, con la respiración, es la que encontramos en la palabra psique, de donde viene psicología, etc. La psique es el aliento, pero también es la fuerza vital. Se relaciona con un verbo que es psico y que significa soplar y respirar. Y ahora me gustaría detenerme un momento en la importancia que se ha dado en las civilizaciones antiguas a la respiración y cómo esa respiración se ha conectado precisamente con el ser más íntimo de los seres humanos y también de lo que está vivo. Entonces, si empezamos hablando, por ejemplo, del mundo de la civilización india, pues encontramos que en el idioma sagrado, el idioma clásico de la India, que es el sánscrito, tenemos un término que es Atman. Atman, por un lado, es el alma, el yo, la esencia más propia de cada uno de nosotros. Tu Atman es lo que tú verdaderamente eres, pero al mismo tiempo, el Atman es la respiración, el aliento. Entonces, todos nosotros sabemos que, por ejemplo, en el yoga, en las artes marciales, en la meditación, es esencial el control de la respiración. Pues esa idea de respiración como nuestro yo más profundo y como lo que nos conecta con el universo, no está solamente en el lenguaje de la India, sino que lo encontramos también, por ejemplo, en lenguas semíticas. En árabe tenemos la palabra nafs. Nafs, es, una palabra que significa el alma, la persona, el individuo, lo que es lo singular de cada uno. Pero nafs también tiene que ver con el aliento, con la inspiración, con la respiración. Y lo mismo ocurre en el hebreo nefesh. Pero yendo mucho más allá, tenemos en China tenemos un término clave en la medicina tradicional que es el qi, y el qi es el aire, es el aliento, pero también es lo que hace que algo esté vivo, es un flujo de energía vital en el que se basa, por ejemplo, la agricultura, la acupuntura, perdón, o la medicina tradicional china. igualmente conectado con esa idea de respiración, tenemos la palabra latina espíritu, spiritus, espíritu, espirare, el verbo espirare significa soplar, respirar, pero también significa vivir. Y espíritu, ese respirar, aparece en griego como neuma. Neuma es el viento, es el aliento, pero es también, por ejemplo, el Espíritu Santo en el griego bíblico, o el soplo divino. Fijaros que, por ejemplo, aparecen estas ideas también, esta idea en hebreo, ruah, que se traduce como espíritu, tiene que ver con el viento, con el aliento. Se dice que cuando Dios creó al hombre haciendo una figurilla de barro, y a ese barro él le sopló en las narices y le infundió el espíritu divino. De modo que una vieja concepción del alma es el alma entendida como la respiración. Una respiración que nos conecta, que conecta a cada uno de nosotros con el resto del universo. Porque precisamente el aire es lo que mantenía unido y cohesionado al universo, igual que el aire o el aliento es lo que hacía que un organismo estuviera vivo y también cohesionado. Pero ahora hablemos de la palabra mente, y ahí vamos a encontrar una concepción muy distinta, una línea de pensamiento muy distinta. Esa idea de mente nos lleva a entender el alma o a entender lo que somos nosotros como a algo que está separado del resto del mundo físico, del mundo material, como algo que no es material, algo divino, que ha estado antes del nacimiento y que posiblemente va a sobrevivir después de la muerte. La idea de un alma diferente al cuerpo aparece, por ejemplo, en las viejas, la mentalidad indoeuropea, en el pensamiento indoiranio. Ahí el alma se le llama urbán, y se dice que está antes de nacer, unida desde la eternidad a un ángel protector, y que cuando el alma llega a este mundo, lo que tiene que hacer es participar en un combate entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad. El alma entonces se identifica con dos cuestiones. Por un lado, con la conciencia, con el ser capaz de darse cuenta de lo que existe fuera, y con otro lado, con la capacidad de elegir, con la capacidad de decidir libremente. Ese libre albedrío es algo que es distinto al resto del mundo y que nos permite decidir entre el bien y el mal. Y la idea de libre albedrío, la idea de conciencia, aparece en la palabra mente. Nuestra palabra mente viene de la palabra latina mens, y mens es precisamente la capacidad de pensar. Esta capacidad de pensar, esta palabra mens, parece ser que viene de una antigua raíz indoeuropea, que es la raíz men. Men hace referencia a la conciencia, al pensamiento, y de ella derivan pues términos muy distintos en idiomas muy diferentes. Por ejemplo, en inglés, mind o man vienen de esta idea, de la idea de conciencia, de pensamiento. También, por ejemplo, las palabras matemáticas en griego vienen de un verbo que significa aprender o comprender. En la religión del antiguo Irán, pues Ahura Mazda es el dios supremo, ¿vale? La divinidad sabia que lo ordena todo, viene también de esta idea de conciencia. La mente era una luz que hacía que el alma fuera consciente de sí misma y de lo que, todo lo que la rodeaba, y esa luz era algo divino, separado del mundo material. Esto es lo que aparece, ya para ir terminando, con la idea de nous, es un término fundamental en la filosofía griega. El nous es la inteligencia, es el pensamiento, es la razón, es la capacidad de comprender. En Aristóteles, el nous es la función superior del alma. Y ese nous, esa capacidad de comprender, es lo que distingue al hombre de los animales y lo que le emparenta con los dioses. El nous, en otro pensador importante, que es Anaxágoras, también en Platón, es el principio divino que da orden y que da unidad al universo. Esa idea de una mente detrás del orden universal que ha sido muy importante en la historia de la ciencia, en la historia de la religión y en la historia del arte. ¿Es el universo producto de una mente? ¿Es esa mente lo que nos distingue como seres humanos? Pues esta es una pregunta, una cuestión filosófica que hoy sigue abierta y que seguimos reflexionando sobre ella. Bien, y para terminar este podcast sobre etimología, estas referencias a un pensamiento milenario, pues quisiera ver cómo algunas de estas cuestiones se siguen manteniendo hoy vigentes. Entonces, por ejemplo, la revista Mente y Cerebro, en el último número, pues está dedicado, dos artículos, a el tema de la fuerza de la respiración consciente, cómo la respiración ayuda a la salud del cerebro y a nuestra salud mental. Se habla aquí de cómo respirar de forma consciente y de forma controlada nos permite pensar con mayor claridad y cómo aprender a respirar es algo que nos sirve para aprender a vivir mejor. Esto es la última revista, Mente y Cerebro, que es una revista bastante prestigiosa actualmente, ¿no? Y luego tenemos la cuestión de la mente, de la conciencia, del pensamiento capaz de comprender, y que está vinculado también a la capacidad de decidir, comprensión y decidir. Bien. Todo el debate en torno a la inteligencia artificial, en torno a saber si puede haber máquinas que adquieran esa capacidad, pues se centra en torno a esta cuestión. ¿Es algo natural, es algo que nosotros podamos construir, podemos hacer algo que genere conciencia y que genere capacidad de decidir, máquinas que tengan esas capacidades? ¿O por el contrario, esa capacidad, la conciencia, es algo que está más allá del mundo físico? Y en ese caso, bueno, ¿cómo podemos entenderlo? Pues esta es una cuestión también muy central en el pensamiento psicológico hoy.